¿Su nombre y cargo? Mi nombre es Cristian Wiriqueo, soy director de las carreras de salud de Duoc UC Valparaíso. ¿Cuál es la participación que ha tenido Duoc en esta iniciativa? En general, Duoc participa con varias carreras. Hoy día vino la Escuela de Salud con sus carreras de técnico en enfermería, técnico en nutrición y dietética, técnico en odontología e informática biomédica. ¿Desde cuándo están participando ustedes? ¿Desde hace cuánto tiempo están participando en esto? El año pasado participamos con la carrera de técnico en nutrición, hicimos un operativo. Eventualmente esos operativos se repiten y hemos querido ahora hacer una actividad que se pueda proyectar en el tiempo y poder entregar apoyo más directo a los abuelitos que se atienden acá. ¿De qué se trata específicamente este operativo? ¿De qué manera les ayuda a los adultos mayores? El operativo se divide en el ámbito de la carrera de técnico en enfermería y la carrera de técnico en odontología para entregar información respecto a promoción y prevención. La carrera de informática biomédica busca establecer alguna medida de alfabetización para los abuelitos, que entiendan cuáles son los puntos críticos en su cuidado de salud, pero también en el registro clínico que ellos tienen en su centro de atención. Esperamos en un futuro poder establecer algún trabajo que nos permita realizar monitoreos constantes de los abuelitos y poder informar a cada centro de salud cuáles son los pacientes que pudieran tener algún nivel más crítico en su nivel de salud.